Con tranquilidad podemos cuidar de quienes cuidan de nosotros y salir adelante. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés puede generar bolsas y ojeras en el contorno de los ojos. Por eso Arawak trae el contorno de ojos, una fórmula natural que previene y elimina las bolsas y ojeras, también para nosotros los hombres. Mejor, quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Ocho de la mañana en punto en Colombia. 13 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 15 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró esta mañana en la FM que, aunque los días anteriores sin IVA fueron exitosos y deben mantenerse, el que estaba proyectado para el próximo domingo no era oportuno realizarlo por circunstancias sanitarias. Nosotros celebramos la decisión pronosticando un tercer día sin IVA prácticamente de fracaso. Las condiciones no estaban dadas en el país, con los cerramientos, con los toques de queda. Por lo menos la mitad de los colombianos no hubieran podido hacer uso de este día. Y por lo tanto, tiene mucha lógica que el aplazamiento se haga para cuando estemos en una etapa diferente, es decir, finales de agosto, principios de septiembre, inclusive octubre. Y cerrarán todos los municipios de Cundinamarca durante el puente festivo. No se podrá ingresar a ninguno de estos 116 municipios del departamento. Cuarentena de este puente festivo en Valle de Aburrá aún no tiene aprobación del Ministerio del Interior. Sin embargo, podrá ocurrir en cualquier momento de este día. Noticias del mundo. Desafiando la cuarentena por coronavirus, miles de bolivianos marcharon en La Paz en protesta contra las políticas de salud, educación y trabajo de la presidenta interina, Jeanine Áñez. Tiger Woods, quien tiene previsto competiciones internacionales, acepta que se retiró un tanto debido a que decidió dar prioridad a su seguridad ante la pandemia de coronavirus. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre un taxi y un vehículo particular en la autopista norte con calle 130 en sentido sur-norte. Desde el oriente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM investiga. 8 de la mañana, 3 minutos. Y seguramente usted ha estado muy pendiente también de lo que ha venido ocurriendo con la Universidad Sergio Arboleda. Algunos estudiantes, algunos padres han cuestionado que el plantel ofrezca descuentos especiales a militantes del Partido Conservador. Hemos estado investigando, queremos saber por qué se está dando esto, a qué corresponde, qué dice la universidad y qué dicen otros estudiantes de otras instituciones educativas que se están quejando de los altos costos del derecho de grado a carácter virtual. Ana María Cuesta, ¿qué está pasando con estas instituciones educativas? Bueno, Luis Carlos, desde hace algunos días hay un ambiente tenso en torno a la Universidad Sergio Arboleda, pues se ha cuestionado si es ético o no que promuevan descuentos del 20% en cualquier carrera a militantes del Partido Conservador con 2 años de afiliación. Este presunto privilegio partidista había generado inconformidad y cuestionamientos entre la comunidad educativa. Escuchemos. No, estos descuentos no son exclusivos para el Partido Conservador. La Universidad Sergio Arboleda tiene convenios suscritos con más de 80 entidades del sector público, del sector privado, con organizaciones comunitarias, con organizaciones empresariales, para favorecer a sus familias y a sus empleados. Entre ellos podemos mencionar el BBVA, el Grupo Empresarial Antioqueño, Mills de Colombia, Tejido Humano, CAFAM, etcétera. Esos convenios lo que buscan es facilitar el acceso a la educación superior a los trabajadores de esas entidades y a sus familias. Ahí escuchamos a José María del Castillo, vicerrector de gestión académica de la Universidad Sergio Arboleda. Ellos dicen que es injusto este reclamo, pues aseguran que todos los estudiantes tuvieron descuentos en sus matrículas. Pero escuchemos lo que dijeron padres de familia y estudiantes de la Sergio. Sí, la verdad es que es muy decepcionante para nosotros los padres de familia que nuestros hijos, que han sido tan consagrados a sus estudios en la Universidad Sergio Arboleda, no puedan tener un alivio económico en estos momentos de crisis, cuando es a nivel mundial que nos estamos viendo afectados por el tema del desempleo, por tantas cosas que ha conllevado esta pandemia. Lo menos que esperamos es un apoyo financiero de la universidad, donde al menos les hagan un 50% de descuento en los gastos de derechos de grado. A mí me parece increíble que en la situación en la que estamos, a los estudiantes que llevamos 5 años pagando 10 millones de pesos por semestre, no sean capaces de darnos un alivio del 50% de los derechos de grado. Es que es cuestión de sentido común y empatía, pero luego sí salen a darle descuentos a gente por el simple hecho de militar en el Partido Conservador. Ellos se excusan en que entonces tienen convenios con muchas empresas, pero es muy diferente tener un convenio de descuentos con una empresa a tenerlo con un partido político. Eso no es ético. Lo que hizo la universidad fue empatar el descuento que tiene con el Partido Conservador y con otras organizaciones con nuestras exigencias. Así no se hace las cosas. Bueno, como escuchábamos al vicerrector de gestión académica, José María del Castillo, en la universidad consideran que es un poquito injusto este reclamo, que se enfoquen de pronto en el tema del Partido Conservador por criterios políticos, porque bueno, la universidad dice que ya les ofreció un descuento del 10% en pregrado, 20% en posgrado, y les ofreció otro 20% de descuento en el derecho a grado a todos los estudiantes, y además ellos dicen que tienen otros convenios con bancos, cajas de compensación, entre otros. Pero por otra parte, Luis Carlos, en otra universidad, en la Universidad Libre, también hay inconformidad de parte de la comunidad estudiantil por los altísimos costos que denuncian del derecho a grado. Escuchemos a algunos estudiantes que han radicado solicitudes formales y han pedido consideración de la universidad. Hoy queremos dejar precedente del inconformismo que tenemos los estudiantes de la Universidad Libre en cuanto al excesivo costo que está teniendo para los derechos de grado, partiendo de una cuota que en la normalidad los recursos se discriminan para una toga, un birrete, unas invitaciones y una adecuación de un salón, temas de los cuales a hoy y por la coyuntura actual del COVID-19 no se están teniendo. Es absurdo el valor. Para dicho grado virtual, la universidad cobró el valor total, es decir, casi 900,000 pesos, valor que es injusto y desproporcional, ya que dadas las circunstancias la universidad no incurrió en gastos que justificarían este valor. La verdad, no están teniendo en cuenta la situación tan difícil que todos los colombianos estamos llevando en este momento y están ignorando todas nuestras peticiones. Ya hemos realizado peticiones de todo tipo y siempre es una negativa. Son 872,000 y hasta 1,090,000 pesos por ceremonias virtuales donde no se hace una entrega física del diploma ni el acta de grado. La Universidad Libre ya está revisando la petición de los estudiantes, pero esta es una situación que seguramente se repetirá en otros planteles privados, porque universidades ofrecen grados virtuales y se supone que las personas pagan un derecho a grado que puede ser de 1,000,000 de pesos por lucir una toga, un birrete, por tener su diploma en físico, pero pues no está en este momento de pandemia. La FM investiga. En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos, inversiones que transforman. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Siempre la FM. los años uno cree. Esta es la FM. Levantarse y de repente. Hoy es miércoles en español en la FM. Estamos haciendo un recorrido por la mejor música en nuestro idioma. Ellos son mexicanos, son los Caifanes, y esta canción, que creo que es conocida y reconocida por la audiencia de la FM, se llama Afuera. La FM. 8 de la mañana, 10 minutos. Nuestro tema del día esta mañana es pelea con Claudia. Pelea Claudia Duque es. Pelea Claudia Duque es. 310-80-114-80, 310-80-114-80, tendencia toda la mañana, 310-80-114-80, WhatsApp de la FM. Buenos días, la FM. La pelea de Claudia López y Duque es una discusión política innecesaria en este momento. Me parece que se le está dando mucha pantalla a Claudia Duque, y si bien es cierto, las aglomeraciones perjudican ahorita este momento de la pandemia, también hay que ver que ella no hizo nada por organizarse con los comerciantes en el primer día sin IVA. Hola, buenos días. Como dice Luis Carlos, la pelea entre Claudia y Duque debería hacerse de forma privada. Así Duque no hace tanto el ridículo, porque lo que se ha demostrado es que tenemos una alcaldesa con liderazgo y un presidente que no sabe qué hacer. Luis Carlos, buenos días. No hay pelea, en realidad hay una ambición política desmedida. La señora Claudia tratando de ganar réditos con algo que no se debería, como es la emergencia sanitaria. Que tengan un buen día. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 8 de la mañana, 12 minutos, 8 de la mañana, 12 minutos, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Buenas mañanas, 12 minutos. Saludamos al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buen día, Carlos, a usted y a todos los oyentes. Buen día. Gracias por darnos algunos minutos. Doctor McMaster, su primera reacción frente al aplazamiento del día sin IVA, ¿bueno, regular o malo? Pues yo diría que está bien, Luis Carlos. Yo creo que digamos, ha habido como tantas angustias, ha habido tantos temores alrededor, digamos, de lo que pueda suceder en términos del comportamiento de las plataformas digitales, en términos de las aglomeraciones posibles. Además coincide con un momento en el cual, pues, o el momento en el cual tenemos el mayor número de contagios y la mayor congestión en las unidades de cuidados intensivos. Me parece que le sienta bien, además, al ánimo de las personas, digamos, no generar esa nueva estrés hoy en día. Tenemos que reconocer que hemos entrado, pues, a una nueva etapa de la pandemia, que es una etapa que era la etapa probablemente a la que todos le teníamos temor, que es justamente el momento en el cual los contagios son grandes, las unidades de cuidados intensivos pues pueden parecer escasas. A pesar de toda la ampliación que se ha producido en Colombia en el aparato de salud, pues ya vemos que efectivamente se necesitan todas esas unidades de cuidados intensivos, y al mismo tiempo tenemos unos indicadores económicos muy golpeados, y tenemos a las familias colombianas muy golpeadas, y el empleo está golpeado, de manera que es una etapa muy delicada. Por eso hemos nosotros insistido tanto en que la única alternativa que existe hoy en día es la de generar una conciencia significativamente mayor de la que tenemos hoy en día dentro de nosotros los ciudadanos, para que nos cuidemos más y para que podamos realmente hacer con muchísima precaución toda la interacción que tengamos que hacer en forma obligatoria, pues porque la economía tiene que funcionar. Entonces yo le diría que está bien, que le sienta bien a los colombianos en este momento, es prudente, pero en realidad es menor, yo diría, inclusive frente al inmenso reto que tenemos de generar operación en la economía y en las actividades de las familias y de las personas. que sin duda alguna se han visto golpeadas durante este periodo. ¿Debería haber días sin IVA más adelante o en cuánto tiempo? Sí, yo creo que tan pronto se pueda deberíamos tenerlo, digamos, y el tan pronto se pueda que acabo de mencionar, pues tiene que ver justamente con si tenemos, digamos, las facilidades para evitar aglomeraciones, o si el riesgo ha desaparecido, o si eventualmente tenemos mecanismos mediante los cuales podemos evitar aglomeraciones. Yo diría que sí, eso pues lo definía más la ley, y es un incentivo, digamos, en todo caso, a que el consumo se pueda aumentar y a que los colombianos puedan comprar algunas cosas con un costo inferior, pues en algunos casos del 19%, en el caso de los, por ejemplo, de todos los productos que están con el IVA pleno. Yo pienso que sí hay que hacerlo, pero no sabemos cuándo. Hay que hacerlo cuando buenamente se pueda, y yo sería la frase que yo utilizaría. Doctor McMaster, más allá del tema del IVA, que es coyuntural, que es puntual por la decisión que ha tomado el gobierno, ¿qué radiografía se puede hacer hoy de la situación de la industria en el país? ¿Cómo la ha dejado estos últimos tres meses de pandemia? ¿En qué situación estamos hoy? William, es muy dura la situación. Usted ha visto, digamos, cómo se ha venido presentando, sin duda, un nivel importante de desempleo, que es el síntoma o que es la demostración, digamos, de una gran cantidad de operaciones que se han venido, pues, no reduciendo, o en algunos casos hasta suspendiendo. Las ventas están increíblemente golpeadas, y todo esto al final del día, pues, y es lo que nos importa realmente a todos, al final del día, pues, se redunda, digamos, en menores ingresos para las familias colombianas. En algunos casos, los menores ingresos para las familias colombianas, pues, significa, digamos, una restricción, digamos, en las cosas que pueden comprar y demás. En otros casos, la situación es significativamente más grave, porque, pues, sencillamente no tienen ingresos para poder subsistir, y esto realmente se termina convirtiendo en este círculo vicioso en donde no funciona, por supuesto, la economía, pues a las personas les termina generando, digamos, efectos gigantescos. Con esto dicho, yo diría que cuando se utilizan algunas frases que ya se han vuelto de cajón, como que es la peor crisis en la historia o que es los peores indicadores de la historia, pues a pesar de ser frases de cajón, pues la verdad es que son ciertas. Y eso sí es lo que nos tiene que preocupar. Ahora, el periodo o el proceso de recuperación que debemos plantear es como el gran reto que tenemos hoy en día. Todavía no hay una respuesta para eso, que hay que hacer y cómo hacerlo, porque es que además no solamente tenemos que buscarlo activamente, sino hay que buscar que se produzca lo más rápido posible. Las personas y las necesidades de las personas pues no van a esperar. Entonces yo diría que sin duda esas que se han convertido, como decía ahorita, en algunos lugares comunes, realmente son situaciones todas muy dramáticas. Señor McMaster, es que sorprende un poco que todos los empresarios, o por lo menos la gran mayoría, estén de acuerdo con esta decisión del gobierno y no tengan críticas. Esta mañana hablábamos con el presidente de Fenalco, que más o menos tiene su misma posición, y ahora con usted. Y es una medida que fue primordialmente establecida para darle un aire a la economía, pero también para darle un impulso a los empresarios, que eran los que pues estaban más afectados con el cierre. ¿Esta decisión fue consultada, fue tomada en consenso con ustedes ayer, o ustedes se enteraron con el anuncio del presidente? Yo no hablé con el presidente. Veníamos hablando con el ministro de Comercio sobre la posibilidad de que se diera. Yo con él no he hablado. Pero no se sorprenda, es decir, realmente las sociedades tienen que de alguna forma pues ser suficientemente conscientes, digamos, de lo que en su momento la población está sintiendo. Seguramente usted sintió pues la angustia que se venía planteando, la inmensa discusión que se venía planteando, que no es solamente, digamos, resultado de la polarización, sino resultado realmente de ver esos indicadores que se están viendo en este momento en los hospitales. Entonces, a pesar de que no hay inclusive ninguna una demostración científica de la causalidad entre una cosa y la otra, sí hay sospechas de que eventualmente pueda haber, digamos, mayores contagios en la medida en que haya mayores aglomeraciones relacionadas con el tema sin IVA. Si eso es así, pues de pronto en este momento lo que tenemos que hacer simplemente es no tomarnos el riesgo, ser precavidos, cautelosos y más bien concentrarnos en ver cómo hacemos para generar esta cultura ciudadana que nos permita realmente operar. En Colombia estamos lejos todavía de tener un comportamiento que nos permita estar tranquilos con la situación en términos de que todo el mundo se está cuidando. Ya han visto ustedes el tema de la cantidad de críticas que se le hacen a algunas personas o a las otras porque tienen eventos sociales, o se dan cuenta ustedes a veces la cantidad de imágenes que estamos viendo a veces en los medios de comunicación de las personas que no usan el tapabocas o lo usan mal o se unen todos, o vemos en las esquinas a algunos domiciliarios que no se están cuidando. Yo creo que es momento de hacer un énfasis grande en la precaución y en la cautela. Yo por eso nosotros desde la ANDI hemos venido insistiendo en que se haga esto de, recuerden ustedes de la campaña de Colombia Arranca Seguro, que utilicemos los emoticones hacia arriba y hacia abajo, que nos dejemos de tonterías de tratar de polarizar o de politizar esta idea, porque es que por ganarnos una discusión o por ganarnos medio punto de popularidad, pues terminamos matando ideas o terminamos afectando ideas que en realidad le convienen a toda la población. Yo creo que en esto los políticos nos tienen que ayudar. Yo inclusive me atrevería a decir, sé que ustedes han venido haciendo preguntas y oí ahora a Luis Carlos a las personas que le comentaban y le hacían sus comentarios. Yo le debo decir que yo soy testigo porque converso con los alcaldes de todo el país y con los gobernadores y con el gobierno nacional. No me he encontrado una sola persona malintencionada. Todos realmente quieren acertar y todos quieren lo mejor para su sociedad. Donde sí que cometemos un error muy grande es en tratar de culpabilizar al otro, en tratar de culpabilizar al contradictor político. Esa es una tontería muy grande, es un acto también egoísta, creo yo, que en este momento, digamos, deberíamos evitar, porque el problema que tenemos es significativamente mayor que la popularidad de unos sobre otros. Ahora, inevitablemente, doctor McMaster, usted me lleva al tema del día hoy de la FM y es pelea Claudia Duque es. ¿Qué tal le parece esa pelea? Pues me parece muy tonta, porque yo la verdad es que yo he conversado con los dos y a mí me parece que los dos están tratando de acertar y los dos están haciendo lo mejor posible en términos de la población, digamos, a la cual ellos o que ellos gobiernan, digamos. Los he visto genuinamente tratando de tomar siempre las mejores decisiones a los dos. Donde creo que es muy tonto es, digamos, en la idea de que unos y otros tratemos de culpabilizar al otro para ganarnos nosotros la popularidad o para tratar de minar la popularidad del contradictor. Yo creo que ahí hay una tontería y eso deberíamos, por lo menos por este periodo, deberíamos superarlo. Esa es la estrategia más, diría yo, la más común, digamos, en el espectro político colombiano hoy en día, pero pues hay momentos en los cuales uno se puede dedicar a construir eso y hay momentos en los cuales se tienen que dedicar sola y exclusivamente al bien común. Y yo ese sería el llamado, Karen. Doctor McMaster, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. No, Luis Carlos, por el contrario, gracias a usted por tener. Gracias. 8:22, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, creamos futuro. Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. Solo existen dos días en el año en el que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. En todo momento, la FM es siempre. Lejos ha quedado. Esta es la FM. Aquella amistad. Miércoles en español en la FM y una banda que yo sé es muy querida en Colombia, Presuntos Implicados. ¿Cómo hemos cambiado? Eso que se da. La FM. Alguien lo abandonará. Así con los años unidos a 8:24, me da la impresión, William, después de oír al doctor McMaster, a varios empresarios, Fenalco, etcétera, la doctora Claudia López arrasó en esta, ¿no? ¿Arrasó? Sí, claro, en términos políticos, ¿no? Claro, es ganadora. Es ganadora porque lo advertía más temprano Luis Carlos, ella le ha plantado casi que la agenda al gobierno nacional. Habla rápido, piensa rápido y pone ideas que finalmente terminan imponiéndose, y el gobierno es lento en las decisiones. Sí. El gobierno se demora más en analizar, en mirar consecuencias, pero finalmente termina haciendo lo primero que dijo Claudia López. Entonces, sí, sin duda ganó. Sí, ganó. Le ganó políticamente el gobierno, se anticipó a esto y quedó ella como si estuviera exigiéndole al gobierno. Pareciera, William, y luego otra vez pensándolo en frío, ¿cierto? Frío. Sí. Claudia, la doctora Claudia, ni más faltaba, aprovecha la paquidermia que usted escribe del gobierno, ¿no? O sea, ella llega más rápido a la conclusión, la anuncia, sí, y el gobierno queda como haciéndole caso. Como, sí, tiene razón. Luis Carlos. Señora, doctora Cristina. Sabe que a mí me parece que la pregunta de quién ganó se responde fácilmente con la ciudadanía. O sea, ¿qué gana Claudia? Para mí los que ganamos somos los ciudadanos, porque después de analizar juiciosamente el gobierno se dio cuenta que era una locura hacer el día sin IVA en este momento, porque ni siquiera iba a tener las consecuencias positivas o los impactos positivos que se estaban buscando para generar, pues para mover la economía. Entonces, finalmente, quien ganó fue la ciudadanía, más allá de si ganó Claudia o el gobierno. Yo creo que uno tiene que como que cambiar ese punto de vista y empezar a mirar qué es lo que le importa a los ciudadanos más que las peleas de los políticos, ¿no cree? Sí, sí, pero las peleas de los políticos también son muy importantes en esto. ¿Sabe por qué, doctora Cristina? Creo yo, las actuaciones políticas a veces dicen mucho más que las propias acciones de política pública. Por ejemplo, tiene más efecto que Donald Trump se ponga el tapabocas a que diga que se lo tienen que poner. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, las posturas políticas tienen igual o más fuerza que las propias políticas públicas. Por eso es que este tema se convierte en un tema político importante, sí, para subrayar. Claro, pero ¿sabe qué es mi preocupación? Que si la ciudadanía, a través de las redes sociales, nosotros seguimos haciéndole juego a esas peleas de los gobernantes, ellos van a seguir polarizando y los únicos afectados vamos a ser nosotros. Entonces yo sí creo que va a tener que llegar un momento en que hagamos como, nada, caso omiso a todas esas peleas, porque ¿por qué a costa de los ciudadanos vamos a perder nosotros en lugar de mirar lo realmente importante para la ciudadanía? Difiero. El tono, doctora Cristina, es importantísimo, porque el tono de los mandatarios denota su capacidad de liderar y de hacer gobierno. Es muy importante, es que no es un tema menor. O sea, la culpa eterna es que la culpa lo tienen los medios, porque los medios hablan de esto y deberían hablar de otras cosas. Yo entiendo esa crítica muchas veces, obviamente, pero la realidad es que los medios de comunicación no pueden evitar. Es que la pelea de ayer, doctora Cristina, fue durísima. La pelea de ayer fue durísima. Se dijeron de todo. No. Irresponsables. Claro, y uno... etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy diciendo que uno no reporte la pelea. Claro, eso es un hecho político y se dice pelearon. La pregunta que se hace es si ganó el uno o ganó el otro. Pues entonces nosotros le estamos dando pie para que sigan teniendo esas peleas, porque ya ganó la una, entonces ya va a estar feliz porque ganó. Entonces mi punto es que en este momento lo que le importa a la ciudadanía es... la medida que se tomó afecta o impacta positivamente, sí o no, a la ciudadanía, y efectivamente no era lo mejor tener el día sin IVA en este momento. 8:28, doctora Cristina, de todas maneras ya voté el tema del día, ya es tendencia todo el día en Colombia, si me disculpa. Disculpa, doctora Cristina, con el tema del día. El tema del día, la gente está hablando de esto. Numeral, pelea, Claudia Duque es William. Luis Carcín, ¿no? O sea, que disculpe. No, pues eso sí. Qué pena con la doctora Cristina, pero bueno. ¿Saben qué? Sí, a propósito. La vaciada de uno, el tema palabras, del día es Claudia Duque es, ¿no? Hágame el favor. recogiendo esas últimas palabras suyas y de la doctora Cristina, ¿saben qué sí pierde Claudia López? Señor. En el tono. En el tono. En la manera como dice las cosas. En las palabras que usa. en la manera como aparece siempre confrontacional y casi que regañando a la ciudadanía y regañando al gobierno nacional, que en este caso puntual es su contraparte. Pero en el fondo, tiene razón en lo que dice. Entonces, si mejorara esa forma de decir las cosas, esa manera de decir las cosas, sería ganadora absoluta. Luis Carlos. 8:30. Santiago, rápido, que tenemos que irnos a la campana. Rápido. Cultura, señor. Es que ¿sabe qué pasa con Claudia? Ella es muy buena haciendo oposición. Eso lo demostró en el Congreso de la República. Fue de las mejores congresistas haciendo debates de control político. Pero también es cierto que esas críticas de Claudia al gobierno cambian la agenda de lo que es importante. Porque Claudia no tiene una opositora como ella en Bogotá. Y yo no sé por qué estamos hablando de Bogotá como si Bogotá fuera Seúl. Es que en Bogotá los resultados no son positivos. No han dado buenos resultados las políticas públicas en Bogotá hasta ahora. El problema es que hay unos cuestionamientos también muy serios en Bogotá que no hacemos porque siempre la agenda está planteada sobre sus críticas al gobierno nacional. Y porque la doctora Claudia tiene muy buena prensa. También, es cierto. Tiene muy buena prensa. 8:30 suena la campana de apertura en la bolsa de Nueva York, el índice industrial Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, todos arrancan en terreno positivo, luego de que Goldman Sachs, una de las financieras más importantes del mundo, tuviera resultados trimestrales positivos y la noticia de la vacuna de Moderna. Son las 8:30, titulares cada media hora aquí en la FM, las noticias como son. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 8:31 y es miércoles, es el día 15 del mes de julio. Desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, se refirió esta mañana en la FM al aplazamiento del tercer día sin IVA. Afirma que esta decisión es prudente por la situación que se presenta en la afectación económica en las familias. Me parece que le sienta bien, además al ánimo de las personas, digamos, no generar esa nueva estrés hoy en día. Yo pienso que sí hay que hacerlo, pero no sabemos cuándo. Hay que hacerlo cuando buenamente se pueda, diría yo, sería la frase que yo utilizaría. El proceso de recuperación que debemos plantear es como el gran reto que tenemos hoy en día. Todavía no hay una respuesta para eso, qué hay que hacer y cómo hacerlo. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, dejó en libertad a un menor que tenía secuestrado en una zona rural del departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, lo confirma el Comité Internacional de la Cruz Roja. En Barranquilla murió otro herido de la tragedia de Tasajera. Son ya 39 las víctimas mortales de este lamentable hecho en Magdalena. Nicolás Maduro ha calificado como irresponsables a los miles de venezolanos que han retornado al país a través de pasos ilegales sin cumplir una cuarentena preventiva. 8:33, Corinthians de Brasil confirma que el mediocampista colombiano Víctor Cantillo ha dado positivo con COVID-19. El futbolista se encuentra sin síntomas y ha sido aislado. Los deportes en la FM. Además del regreso de la equidad, como mencionamos anteriormente, siguen avanzando los procesos protocolarios para la vuelta del fútbol colombiano. Ayer, la Dimayor anunció que Millonarios, América y Once Caldas y Valledupar por la segunda división podrán volver a los entrenamientos. La Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol decidió que los clubes Once Caldas, Millonarios y América, que disputan la Liga y Valledupar del torneo, se encuentran habilitados para comenzar con el acondicionamiento físico del plantel de jugadores después de revisar la documentación necesaria exigida en el protocolo de bioseguridad. De esta manera, estos equipos se unen a Cali Nacional, Equidad y Junior como los primeros clubes colombianos en poder regresar a las prácticas. Cabe recordar que América, con 5 positivos después de haber realizado 40 pruebas, es el equipo de la máxima categoría del fútbol colombiano que arrojó más casos por coronavirus. Por su parte, Millonarios dio a conocer que presentó 3 casos positivos por COVID-19, mientras que Once Caldas realizó 40 tests y todos resultaron negativos. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Engativá entre dos vehículos particulares y un motociclista en la carrera 72 con calle 80. Desde el oriente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. William Calderón está en la FM. 8 de la mañana, 35 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. Doctor Vera, muy buenos días. Buenos días, William, y buenos días a los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, ayudándonos a entender cómo resolver las dificultades de acceso al sistema financiero en esta temporada de pandemia, en cuarentena. Hay llamadas que nos hacen los oyentes y mensajes de voz con inquietudes para resolver con la ayuda de Asobancaria. No olviden, nos pueden enviar sus notas de voz con la pregunta al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. 310-80-114-80, aquí hay un mensaje. Mi nombre es Viviana Mozo y quisiera saber si es legal que manden mensajes de texto en los que les dicen a los clientes que si no aceptan las condiciones que ellos ponen en el mensaje de texto, hay que responder con un no. Si a una persona se le llega a pasar responder con un no, ¿le aplican esas reglas y es legal? Muchas gracias. Bueno, William, a Diana y a los oyentes, yo quisiera mencionar que, digamos, no es usual que las entidades financieras hagan esa práctica. Podría estar sucediendo por efecto de la digitalización de la economía en medio de esta crisis sanitaria. Sin embargo, no es usual. Yo le recomendaría a Diana y a los oyentes que vayan a, o que se comuniquen con su entidad y hagan una verificación de ese mensaje. Y allí mismo, en esa misma llamada, pueden decidir si aceptan lo que les están ofreciendo o no. ¿Por qué menciono lo de la verificación con la entidad bancaria? Porque en esta época de crisis sanitaria lo que ha sucedido es que se han aumentado dramáticamente los mensajes de texto que llegan a los celulares de las personas buscando hacerles fraude, buscando que se metan en un link o se metan en alguna parte para quitarles sus datos personales, hacerles fraude. Por eso es muy importante la verificación. Doctor Vera, muchas gracias. A los oyentes, síganos enviando las preguntas, aquí las recibiremos y las estaremos absolviendo con ayuda de Asobancaria. Esta es la FM, no olviden enviar los mensajes al 310-80-114-80 al WhatsApp de la FM. 8:37, una pausa y volvemos. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar, e imaginar un mundo mejor. La FM. En todo momento, siempre. En español en la FM, después podemos discutir cuáles son, pero definitivamente esta es una de las 10 mejores bandas de Latinoamérica. Café Tacuba, el baile y el salón. Esta es la FM. De la mañana, 39 minutos. Trabajo en casa en la FM. A ver, ¿qué es lo que quieres decir? No, es que papi, ay, me saliste con toda la mano y el pupsi que yo... ¿Qué tienes en la mano? Pupsi. ¿Qué es un pupsi? Un unicornio. ¿Un unicornio que hace qué? que hace popó. Muy bien, mi amor, muchas gracias. Un unicornio que hace popó. ¿Usted ha oído eso, William? ¿Sabe qué es el pupsi? No. No, no, no, me acabo de enterar. Las noticias es el nuevo muñeco. Es el nuevo muñeco estrella para los niños en Estados Unidos, que me cuentan. Es un como un unicornio, le digo, William. Carísimo, el pinche unicornio. Vale $30. $30, $35. Y lo que hace es, usted le mete una masita con agua y el muñeco hace popó, William. ¿Sí? No. Ah, qué maravilla, qué delicia, hombre. ¿Eh? Sí. Y ensucia todo así a su alrededor, William. Claro. ¡Qué delicia! ¿Popsi se llama? Sí, no, pues es que la doctora Cristina no entendió mi ironía. Sí. No, ¿cómo se llama? Es que yo sí quedé como... ¡Uy, no, Deli! ¡Qué Popsi. Delicia el popó de Popsi! No. Las niñas de hoy. Señora, ¿qué tal? No, y los papás de hoy, Luis Carlos. Que les compran ese juguete. ¿Y eso qué es, Hanna? Un genin unicorn, un unicornio muy grande para montar el caballo. Muy bien, mi amor. Ahora sí, ¿me puedes dejar trabajar un ratico? Vete a donde tu mamá. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Trabajo en casa, ¿no, William? Sí. A esta hora vienen los muñecos que hacen popó. Es una cosa muy interesante, ¿no? Pupsi es que se llama, ¿no? Sección de... Trabajo en casa. 8 de la mañana, 42 minutos. William, sobre cosas de casa, cosas caseras, cosas de casa. Estoy viendo un artículo en El Tiempo sobre Casa Vieja. Casa Vieja que se reinventó y ahora tiene menú de congelados que lleva a la casa. O sea, usted quiere un ajiaco, quiere una bandeja paisa, congelado y para la casa, Casa Vieja. Casa Vieja. ¿Se acuerda de Casa Vieja o no? Pues claro, hay una sede famosísima en San Diego, en todo el puente de la 26 con carrera décima, creo que es la que cae ahí. Sí. En una casa blanca bellísima. Ah, caramba, qué bueno. ¿No? Clásico de la provincia, ¿no? Clásico de la provincia, mucha comida antioqueña. Sí, frijoles, bandeja paisa con tutti frutti. Bandeja paisa con unos chicharrones violentos. Buenísimo. Y si ahora usted puede ordenar para que lo lleven a la casa. Esto es Paula Jaramillo Productions, ¿no? Paula Jaramillo Producciones, sí. Bueno, 8:42. ¿Y a dónde pedimos? 8:42 a Casa Vieja, pero es que me están diciendo que el presidente Duque está hablando en Noticias RCN. Acaba de terminar en Noticias RCN, habló sobre el día sin IVA. A ver, vamos a recuperar un poco la comunicación de lo que dijo el presidente Iván Duque. Casa Vieja, William. Recomendado el ajiaco y la bandeja. Sí. A mí me encantaba la bandeja paisa. Y la arepa con escobita, ¿no? ¿Alguna vez le tocó o no? Sí, esa arepa es... Claro que sí. Es con afrecho, dicen las abuelas. Sí, señor. Son las 8:43. Hay entrevista en la FM. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice... Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Luis Carlos Vélez está en la FM. En Deiteres está con nosotros hasta ahora el doctor. 8 de la mañana, 43 minutos. Vamos rápidamente a las calles de Bogotá. Alejandra Uribe, habló la alcaldesa de Bogotá hace instantes. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, señor Luis Carlos. En este momento la alcaldesa se encuentra en un recorrido por el Hospital Simón Bolívar y allí precisamente dio declaraciones sobre el día sin IVA. Y esto aseguró porque dijo que es más importante recuperar la salud que la economía en Bogotá. De manera que agradezco que se haya tomado en cuenta esa decisión, que se tiene que hacer... para salvar vidas, no para cuidar las ventas. las ventas y lo material ya volverá. Mientras haya vida, lo material lo vamos a recuperar. Los colombianos somos trabajadores, echados para adelante. No nos dejamos vencer en la adversidad. Por momentos tan o más difíciles que este, hemos pasado antes. Cuando estábamos en conflicto armado, cuando acosaban los grupos armados ilegales, Colombia no se rindió. En esta dificultad, enfrentando una pandemia global, tampoco nos vamos a rendir. Nos vamos a cuidar, nos vamos a acompañar, nos vamos a proteger, que de esto vamos a salir juntos y vamos a volver a crecer, vamos a volver a generar empleo. Así como este año nos hemos cuidado del pico del contagio, el año entrante todos vamos a tratar de sacar adelante nuestra economía, volver a tener el pico de la reactivación económica. Pues entonces, así Luis Carlos y oyentes, se refiere la alcaldesa Claudia López a esta decisión del Gobierno Nacional y recordó que precisamente todas las aglomeraciones, así sea de 15 minutos, pues genera más contagio en todo el mundo y en toda parte del país. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. 8:45, saludamos al doctor Javier Jaimes, virólogo, hace parte del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Cornell. Doctor Jaimes, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por darnos algunos minutos, doctor. Quisiéramos preguntarle cómo se ve lo de la vacuna, porque la noticia en el mundo de las últimas 24 horas es el anuncio de Moderna. ¿Cómo se ve Moderna, cómo se ve la vacuna en el mundo? Bueno, Moderna fue la compañía que inició el proceso de evaluación clínica de las vacunas, ¿no? Esto inició el 16 de marzo de este año. Ellos fueron los primeros que iniciaron la fase clínica, la fase 1, y estos resultados que publicaron ayer precisamente se refieren a esa fase 1. Sin embargo, Moderna ya en este momento ha terminado la fase 2 de evaluación y está a punto de iniciar la fase 3. O sea, estos resultados están un poco, digamos, atrasados en el tiempo. Lo interesante es que los resultados que entregaron son pues bastante prometedores. La respuesta inmune que se ve hasta el momento es buena, pocos efectos adversos, lo cual pues realmente es muy prometedor, esperando obviamente los resultados de la fase 2, que es un poco más larga y más grande. ¿Cuándo cree usted, teniendo en cuenta estos avances, doctor Jaimes, estos avances que estamos viendo en Moderna, en otras compañías, vamos a tener la vacuna? Bueno, curiosamente, aunque Moderna fue la primera que empezó, realmente no es la que está más adelantada en este momento. Hay dos compañías más que están más adelantadas. Una es AstraZeneca con la vacuna desde la Universidad de Oxford. ¿Sí? Y la otra es una vacuna de origen chino que está trabajando con Sinovac. Estas dos vacunas ya están en fase 3. Entonces, la diferencia entre las tres fases básicamente es el número de personas y la duración en el tiempo, ¿sí? Entonces, ya iniciar fase 3, que es la fase final de evaluación antes de salir al mercado, implica que ya están, por así decirlo, con resultados ya que son buenos en las primeras fases, que no hay reacciones adversas, que funciona bien y ahora necesitamos mirar cuánto dura la respuesta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, realmente siendo optimistas, posiblemente a final de año ya se tengan resultados definitivos de esa fase 3. Y eso quiere decir que si ya hay vacuna, como algunas de estas empresas lo están haciendo, ya están produciéndola, es posible que para comienzos del año ya esté disponible algunas unidades de estas vacunas, ¿no? Y eso siendo, digamos, sí, optimista en el tiempo. Oiga, doctor Jaimes, ¿y cómo se ve en el futuro, ya cuando la vacuna esté desarrollada, ya cuando digan, bueno, esto es la entrega de la vacuna, ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo se prevé? ¿Cómo lo ven los expertos? Ese es uno de los retos grandes que vamos a tener que enfrentar. O sea, los países desarrollados y que tienen una infraestructura para producción de la vacuna definitivamente, posiblemente van a tener el acceso a la vacuna más rápido. El reto está para aquellos países y en aquellas regiones donde la infraestructura no permite hasta el momento desarrollar o producir esa vacuna de forma masiva. Ahí va a haber un reto importante y eso es lo que ya estamos viendo. Ya se ha visto que algunos países están entrando en negociaciones con estas empresas para adquirir, por así decirlo, la prioridad para tener la vacuna. ¿Cuál sería la opción? Que países, por ejemplo, Brasil lo está haciendo, o algunos otros países empiecen a desarrollar una infraestructura que les permita producir la vacuna, y yo estoy seguro que ante esta emergencia estas empresas farmacéuticas van a tener que liberar todo su proceso de producción para que otros países lo hagan, y así se logre la distribución de la vacuna de forma más rápida. Precisamente, doctor Jaimes, buenos días, les saludo desde el sur de Florida. Hay una gran inquietud en que esa vacuna pues solamente llegue a los países desarrollados. ¿Se puede pensar en que otras naciones la puedan obtener rápido? Estamos hablando de Colombia, de países de Latinoamérica. Bueno, buenos días. De nuevo, eso depende de la capacidad de producción de estos países. Y la capacidad de producción que tienen las empresas o las empresas farmacéuticas es bien limitada. Pueden producir ciertas cantidades, pero no va a ser suficiente para suplir la demanda de todo el planeta. Por esa razón es necesario que los países desarrollen esa infraestructura o pongan lista la infraestructura que en muchos ya está para producción de otras vacunas, pero se ponga lista para la producción de esta vacuna, de tal forma que cada país pueda empezar a la producción, o al menos regionalmente se pueda empezar a la producción, porque definitivamente va a ser un reto difícil obtener la vacuna para todos los países, sobre todo para los países que no tienen esa infraestructura ya en este momento. Doctor Jaimes, para la producción de una vacuna, en el caso de cualquier otra enfermedad o cualquier otro virus, ¿cuál es el tiempo promedio que se demoran los investigadores, los microbiólogos, evaluando cuáles pueden ser los efectos secundarios para cualquier patología que pueda tener un ser humano? Ese análisis, esa investigación, ¿cuánto tarda más o menos? Esa investigación puede tardar entre años y décadas realmente. Hoy estamos viendo una situación totalmente atípica donde todo está sucediendo de forma muy rápida, pero en un escenario normal, una vacuna va a pasar por una fase 1 que normalmente dura unos pocos meses, donde se trata de evaluar que no haya esos efectos secundarios. Luego la fase 2 se extiende de meses a años con poblaciones de personas que pueden ir entre los cientos y los miles. Y luego la fase 3 normalmente pasa a miles de personas y se puede extender por unos 2 o 3 años. Entonces hay una parte importante que no se ha tenido en cuenta, y es que sí existe una fase 4. La fase 4 empieza a aparecer después de que la vacuna está en la producción. Y esa fase 4 puede durar décadas, que es donde se mira sobre el tiempo cuáles son las reacciones adversas que pueden haber. Y por eso es que hoy nosotros vemos a veces que hay demandas o que hay medicamentos que toca sacar del mercado después de que llevan años en el mercado, porque se empiezan a ver esos resultados adversos después de mucho tiempo. Y es algo que vamos posiblemente a ver en algunas décadas con relación a esta vacuna o a otras que están desarrollando. Doctor Jaimes, ¿realmente una vacuna puede ser la única solución en este momento? ¿Qué pasa mientras se logra desarrollar? Bueno, y la otra opción es también tener un tratamiento, ¿no? El tratamiento es una de las opciones que se ha buscado para tratar sobre todo de mitigar los efectos graves que tienen algunas personas que tienen las sintomatologías severas o que tienen mayor predisposición. El tratamiento definitivamente es una segunda opción. Obviamente el tratamiento es para las personas que ya están enfermas. Y eso va, digamos, a tener ciertos retos, porque para saber si la persona está enferma necesitamos diagnosticarla rápido, necesitamos darle acceso a ese medicamento rápido, entre otras cosas. Esos medicamentos, hay algunos que ya están en desarrollo, otros que ya se han probado y que tienen efectos muy buenos en relación a esta enfermedad, como el caso del remdesivir u otros antivirales, ¿sí? Pero estos definitivamente son una opción, por así decirlo, secundaria. La opción principal es la manera preventiva, que tiene que ver con la vacuna. Mientras no tengamos vacuna, mientras el tratamiento no sea completamente accesible para todas las personas, la única opción que tenemos es tratar de cortar la cadena de contagio, y es donde empiezan a aparecer todas estas cuarentenas y bloqueos, etcétera, que están tratando de disminuir el número de casos que aparecen sobre el tiempo. Doctor Jaimes, buenos días. Sé que me estoy anticipando, pero el día que yo salga de mi casa a vacunarme, seguramente en el mercado habrá una vacuna rusa, una china, una británica, una norteamericana. ¿Qué hago ese día? ¿Qué decisión tomo? ¿A quién le pido orientación? Bueno, y en un escenario ideal, usted va a tener acceso a todas ellas, ¿no? Pero en un escenario real, la posibilidad es que de pronto tenga acceso a una o tal vez a dos. Y en este caso lo que hay que tener en cuenta es que si la vacuna sale al mercado, independiente de cuál sea, es porque se ha probado que la respuesta inmunitaria es lo suficientemente buena para controlar la infección o para prevenirla, ¿sí? Y eso se compara normalmente con aquellas personas que están enfermas. Cuando la persona es enferma también desarrolla una respuesta inmune. Entonces lo que se trata de buscar con la vacuna es que esa respuesta inmune que produce la vacuna sea mayor y sea más duradera que aquella que la persona que recibe la persona que se infectó, ¿no? Entonces, si la vacuna sale al mercado, en teoría todas deben cumplir ese mismo estándar. Escoger cuál, pues, de nuevo, un escenario ideal sería bueno, sería difícil encontrar la respuesta correcta, pero en un escenario real posiblemente tenga acceso solamente a una o tal vez a dos. Doctor Jaimes, en el país hay un debate por el uso de un medicamento que tradicionalmente es aplicado aquí en usos veterinarios. Es la ivermectina. Incluso el alcalde de Cali está promoviendo el consumo de la misma, porque dice que se han tenido respuestas positivas frente al uso de este medicamento, de esta medicina, en el COVID-19. ¿Usted qué información maneja al respecto? ¿Es prudente usar ivermectina? Bueno, la ivermectina es un mecanismo que nosotros los veterinarios hemos usado durante mucho tiempo para tratar enfermedades parasitarias principalmente, ¿no? En algunos animales se sabe que hay respuestas, digamos, tóxicas muy graves ante este medicamento. En el caso de los humanos también se ha utilizado y se ha utilizado unas dosis muy específicas. Los estudios que existen hoy en relación a este virus y a otros virus, porque la ivermectina se ha probado también con otros virus, demuestran que la ivermectina es eficaz a nivel de laboratorio, pero el gran problema con esos estudios es que la dosis que se utiliza en laboratorio normalmente está por encima del nivel tóxico del medicamento. Eso quiere decir entonces que para que el medicamento funcione de forma eficiente, posiblemente se necesitan utilizar dosis muy altas que pueden traer efectos secundarios a las personas. Es por esa razón que algunas entidades, por ejemplo acá en Estados Unidos, han desincentivado el uso de ese tipo de medicamentos porque las consecuencias pueden ser graves. Pero de nuevo, los estudios que hay, por lo menos a nivel de laboratorio, demuestran que sí tiene potencial para el tratamiento, pero con esa condición de la toxicidad. Oiga, doctor, si uno tiene un familiar, un amigo, o incluso a uno, le empieza a sentir los síntomas, ya que estamos en pico, empieza a sentir los síntomas, se hace el examen y le dicen, en 5 días ya le diremos, ¿usted qué hace durante esos 5 días y qué hace después de esos 5 días? ¿Qué se toma? ¿Qué es bueno? En este caso, como es una, digamos, una infección viral, realmente las infecciones virales son controladas por el mismo sistema inmunitario. Es cierto que existen medicamentos que pueden tratar de disminuir los síntomas y que algunos de estos síntomas pueden ser graves o pueden ser, digamos, potencialmente riesgosos para el paciente y por eso es necesario controlarlos. Pero en las etapas iniciales de la infección, realmente estos síntomas tienden a ser leves o tienden a ser inaparentes. Por eso en ese momento no hay nada que tomar más allá de realmente aislarse para tratar de prevenir contagiar a otras personas. ¿Sí? Es tal vez la única opción. Ahora hay otra cuestión importante y es que el sistema inmunitario necesita un gasto de energía alto. ¿Sí? Por lo tanto, entre menos actividades se hagan, entre más relajación, entre más, digamos, la persona esté más tranquila, el sistema inmunitario puede funcionar de forma más eficiente. ¿No? Entonces, por eso el aislamiento no solamente busca prevenir que se generen más infecciones, sino también buscar las condiciones eficientes para que el sistema inmunitario funcione. Pero realmente no hay otro, digamos, una receta cierta o eficiente que permita, digamos, controlar esos síntomas en el primer momento o algo así. ¿Y algo para tomarse? ¿Ibuprofeno? ¿Y ya con eso? Realmente el ibuprofeno va a funcionar como un antiinflamatorio. Si hay un proceso inflamatorio, va a ayudarte a controlar la inflamación, pero no va a efectuar ningún efecto directo sobre la replicación del virus, que es lo que realmente nosotros queremos evitar. Y esa es una de las desventajas de la gran mayoría de medicamentos que se han propuesto como posibles tratamientos para la enfermedad, como la dexametasona, en algún momento como las cloroquinas. Todas estas realmente actúan sobre los efectos que induce el virus en la célula, tratando de controlar esa sintomatología o estos efectos secundarios, pero realmente no están afectando la replicación del virus. Lo que sí hacen los antivirales, como el remdesivir, o como este antiviral que han promocionado en Rusia y en Japón, el favipavir, ¿no? Esos son los que realmente afectan el virus. 8:57, doctor Jaimes, ¿usted en qué parte está en este momento? Yo me encuentro en la ciudad de Ítaca, en el estado de Nueva York, pues arriba, casi al lado de Canadá. Ítaca, en Nueva York. ¿Cuánto tiempo lleva usted por allá? Yo estoy desde el año 2014, voy a cumplir 6 años del otro mes. 6 años del otro mes. ¿Y cómo terminó en Cornell, doctor? Yo me vine hasta hacer mi doctorado. Yo trabajaba con enfermedades virales en Colombia, principalmente en diagnóstico. Me vine acá a trabajar un poco de patogénesis y también un grupo haciendo coronavirus durante los últimos 6 años. Ahí hice mi doctorado y luego me ofrecieron la oportunidad de quedarme acá. Y aquí estoy por lo menos por los próximos 2 años que tengo contrato. Doctor, ¿qué significa trabajar coronavirus? O sea, ¿usted está especializado en el tema de coronavirus? Sí, realmente nuestro laboratorio estudia principalmente cómo los virus infectan las células. Nosotros tenemos 2 modelos, el virus de influenza, el virus de coronavirus. Y yo me he especializado específicamente en ese coronavirus. Llevo, como le digo, 6 años. Es una experiencia interesante, los coronavirus son muy diversos. Hay de muchos tipos, afectan a muchas especies. Entonces hemos podido estudiar diferentes mecanismos, compararlos entre sí, condiciones que son virus que no son tan graves como virus que son muy agresivos. Es un mundo completo y es tremendamente interesante. ¿Cuántos colombianos hay en eso, doctor? En coronavirus, acá en Estados Unidos, conozco unos 3 colombianos que están trabajando. Hay precisamente uno con el que estoy colaborando en la Universidad de Harvard, que estamos empezando a hacer un proyecto. Pero pues en otras áreas, hay muchos. Curiosamente, acá en Cornell, la población colombiana es bastante grande. Realmente somos la tercera población latinoamericana más grande acá y somos más o menos el 10% de la población total de los internacionales en Cornell. ¿Qué pilera? Doctor, a ver, cuando usted está estudiando coronavirus, usted que es uno de esos expertos, ¿esto a qué se parece? Ya llevamos buenos meses como para decir, uy, todavía no sabemos, pero ¿a qué más o menos se parece? ¿Se parece a esa gripa de hace 100 años, a la de 1918? ¿A qué se parece? ¿Esto es qué realmente? Realmente se parece mucho al SARS del año 2002. Es muy parecido tanto genéticamente, tanto en la forma de manifestación, todo en general es muy parecido. Pero desafortunadamente en este caso, comparado a lo que sucedió